Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Esta canción, todos en la vida compartimos lo que tenemos, el amor, el dinero, la alegría, todo se comparte en la vida, menos una sola cosa que se llama soledad. Ya cuando hay soledad de dos está la cosa, pero fatal. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial, a esta nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar, en una nueva etapa después de 10 años, porque hoy les presentamos a nuestros nuevos compañeros de micrófonos. Están con nosotros Jorge Gómez Jiménez de la revista digital Letralia. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Y Georgiana Ahumada Licea, escritora, periodista, una excelente actriz y mejor amiga. Bueno, para mí también es un gustazo untarme de literatura aquí. Les recordamos que pueden escucharnos también en Coreanísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón. Electric 97.7 FM en Ciudad Guayana y Electric 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9:30 a 10:30 PM. También puedes escucharnos en vivo por www.rcr.tv o www.telenavegante.net. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. O seguirnos por las redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook por Librería Sónica. Hoy abrimos el programa con Soledad, en la voz de Chabela Vargas, de quien Georgiana nos tiene una anécdota buenísima que ya les contará. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, así se llamaba Chabela Vargas. Nació en Costa Rica el 17 de abril de 1919 y luego se naturalizó mexicana. Su estilo muy personal le hizo ganarse un nombre entre los grandes de la ranchera mexicana y la canción de amores latinoamericana. Fue distinguida con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latinoamericana de las Ciencias y Artes de la Grabación en el año 2007. Falleció en Cuernavaca, México, el 5 de agosto de 2012. Soledad. Yogi, cuéntanos, vamos a empezar esta nueva sección de tertulias, tendencias y variedades, contándonos sobre esas anécdotas que tienes con Chabela Vargas. Bueno, eso suena muy, muy pícaro y muy de. Y a Chabela le habría encantado un comentario así. Tuve la oportunidad de entrevistarla la última vez que vino a Venezuela en el año 97-98. Yo trabajaba en El Nacional y ella venía a presentarse. La verdad es que ya estaba. Su voz estaba mermada, pero indudablemente que el impacto visual de esa mujer y conversar con ella por vía telefónica cuando venía en camino ha sido una de las experiencias más placenteras que he tenido como periodista. Les puedo contar algo como esto. Ella me dice, yo cantaba y nadie me hacía caso hasta que José Alfredo Jiménez me descubrió. Ella dice que indudablemente a lo largo de su carrera, ella se fue preparando a los 82 siglos, como decía, para despedirse de la vida y que no le tenía ningún miedo a la muerte porque ella ya sus manes y sus espíritus la estaban esperando. Ella, si mal no recuerdo, creo que muere a los 90 años. Pero tuvo un renacer, inclusive después de ese periodo en donde fue la gran musa de José Alfredo Jiménez, en el que la re-semantiza de alguna manera, la saca de nuevo a la luz todo lo que es la filmografía de Pedro Almodóvar, y allí entonces tiene como una nueva etapa en donde graba con grandes cantantes, graba con Ana Belén, graba incluso creo que con Caetano Veloso. Es decir, su despedida es realmente una nueva iniciación. Y de su canción más famosa, que es La Macorina, yo le pregunté que cómo se topó con La Macorina y me dice, yo me fui a pasear y entonces me invitaron a una fiesta y estaba ahí una mulata que se llamaba Macorina, menor que yo, de ojos muy verdes, hija de China con negro, un cruce bellísimo. Entonces el poeta español Manuel Camín hizo unos versos y yo le puse música, hice los arreglos y le dije, señora, yo me la voy a llevar por el mundo. Y después la mulata se dio cuenta que Macorina la conoce desde la guerrilla del Salvador hasta España y todo el mundo la ama. ¡Qué belleza! Bueno, y con esta anécdota vamos entonces a dar inicio a las efemérides más importantes de esta semana, que son tres. El 13 de febrero se celebra y celebramos todos aquí en Radio Caracas Radio el Día Mundial de la Radio. Felicitaciones a todos nuestros compañeros y a nuestras emisoras aliadas que retransmiten Librería Sónica en otros lugares del país. El 17 de febrero del año 1836 nació el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer y el 18 de febrero del año 1931 nació la escritora estadounidense Toni Morrison, Premio Nobel de Literatura del año 1993. Librería Sónica presenta Letralia, Letralia. Tierra de Letras, Tierra de Letras, con Jorge Gómez Jiménez. Vamos a hablar un poco de Juan Ramón Jiménez en esta primera emisión de Letralia en Librería Sónica. Juan Ramón Jiménez, el escritor español, Premio Nobel de Literatura 1956, autor, por supuesto, de Platero y Yo, pero también de otros grandes libros de la literatura española como Diario de un Poeta Recién Casado o Piedra y Cielo. Juan Ramón, como se le conoce en la literatura, porque de alguna manera los escritores son nuestros parientes, son nuestros amigos, fue un autor que murió en el exilio. Durante la Guerra Civil se fue a Puerto Rico con su esposa, se novia Camprubí, y hay una historia un poco triste porque en el año 1956, cuando se le informa que ha ganado el premio Nobel, su esposa muere 3 días después de este anuncio y bueno, él decide quedarse en Puerto Rico y el premio lo recibirá en diciembre de ese año en su nombre su amigo Jaime Benítez, rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Estamos recordando a Juan Ramón Jiménez porque está vigente hasta el 23 de marzo el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez. Es un galardón que convoca la Diputación Provincial de Huelva en España y tiene la particularidad de que se puede participar por correo electrónico. La premiación consiste en 6.000 euros y la publicación del poemario. Tiene que ser un poemario con una extensión mínima de 500 versos, tema libre, y la entrega del premio va a ser alrededor del 29 de mayo, cuando se cumplen 60 años de la muerte del poeta. Este y otros concursos los puedes ver en letralia.com, en nuestra sección de concursos, que es, por supuesto, muy nutrida y la más visitada de la revista. El domingo 28 de enero se anunció el veredicto del 17º Premio Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. Este año recayó sobre nuestro amigo el escritor guariqueño Alberto Hernández. El lunes 5 publicamos una entrevista en letralia.com y hoy traemos la voz de Alberto para todos ustedes. Estamos conversando con el escritor y periodista guariqueño Alberto Hernández, quien acaba de ganar la 17ª edición del Premio Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. Alberto, un saludo. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, muy bien, y felicitándote y felicitándome porque los amigos que obtienen este tipo de reconocimientos, pues eso me llena de mucha alegría. Bueno, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Sí. Ese premio también es de Australia. Claro. Alberto, estaba leyendo el veredicto donde se explica un poco de qué va el nervio poético, que es el nombre del libro con el que obtienes este premio. Y allí habla de un trabajo de metaliteratura que tú haces al convertir en personajes a algunos poetas venezolanos. ¿Podrías hablarnos del libro? Bueno, mira, es una saga que vengo trabajando desde hace muchos años para homenajear a la literatura venezolana. Okay. El primer libro que es ese, en el medio poético, el que ganó el premio, donde cuento a través de dos personajes, a través de dos poetas muy queridos y conocidos, como son Eugenio Montejo y Pepe Barroeta, lo que pasó en los 60 en Venezuela con la poesía, con la política y con el país. Ellos desde Sabana Grande comienzan a recorrer pues el país. Ahí, que siguió Caracas, Valencia, Pampanito, Mérida, los lugares donde ellos habitaron, Huigüe, etcétera. Y van contando en los bares, en los cafés, van contando, leyendo, citando, viendo y describiendo los poetas que estaban allí. Bueno, la gente de la pandilla de Ochomón, la gente del Techo de la Ballena, un poco la gente de Sardio, los grandes poetas de los 60, los que nos antecedieron a nosotros, están ahí en esa novela. Entonces es ese país que vivió la locura, que vivió el sobresalto, que vivió un poco muchos sueños que realmente se convirtieron luego en pesadilla, ¿no? Al final, bueno, después de todo ese recorrido que aparecen los heterónimos de Eugenio, que también son personajes y conversan con ellos y hasta pelean con ellos, con los autores, bueno, se encuentran en la muerte Eugenio y Pepe. Porque hubo un reconocimiento que se le hizo en un medio donde participamos nosotros y ahí estuvo Eugenio, pues. Y fue como una, no sé, como una visión muy misteriosa, muy extraña, que luego muriese Eugenio en Valencia, pues, poco después de la partida de Pepe. Es un poco el ambiente, el espíritu de una novela. Pueden leer la entrevista completa en letralia.com y pueden leer también, por supuesto, todos nuestros contenidos. Además, estamos disponibles en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Nos esperamos la semana próxima aquí en Librería Sónica. Librería Sónica presentó Letralia. Letralia. Tierra de letras. Tierra de letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Y hablando del premio de la Fundación para la Cultura Urbana que recayó felizmente sobre Alberto Hernández, pues este año el jurado en su veredicto seleccionó dos finalistas, nuestra amiga poeta Graciela Yáñez Vicentín y también a otro joven escritor que por fortuna tenemos aquí a Maripili Salas, quien trajo un pedacito de lo que él les respondió en la Fundación de la Cultura, para la Cultura Urbana, cuando se enteró que él estaba dentro de los finalistas de este importante premio nacional. Bueno, sí, pero antes de eso tengo que informar también que estuvo de tercer finalista Rafael Victorino Muñoz. Cierto, es verdad. Sí. Fueron tres finalistas los que estuvieron aquí. Bueno, pero primero muchísimas gracias a la Librería Sónica por invitarnos acá y por apoyar las actividades que hacemos desde la Fundación para la Cultura Urbana. Bueno, yo quería leerles un pedacito de lo que el primer finalista, Carlos Castro Rincón, nos envió y dice así. Estimados amigos de la Fundación para la Cultura Urbana, no me lo puedo creer. Me alegro muchísimo de esta noticia. Yo crecí leyendo el suplemento cultural contenido que Alberto coordinaba en el periodiquito en Maracay. Y haber sido el primer finalista cuando él resultó ser el ganador me parece todo un honor. Mi gratitud no cabe en este email. Cuenten conmigo para lo que necesiten. ¡Qué bonito! Bueno, felicitaciones, además de Alberto, a estos tres finalistas que son dos de ellos amigos de la casa y esperamos pronto conocer a Carlos. Vamos a identificar nuestra emisora, un corte de publicidad y ya regresamos con más de Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar? Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por @ArtAvilaGallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción. Y estamos de regreso a Librería Sónica escuchando a Alfredo Sadel, interpretando en esta ocasión Vereda Tropical. Manuel Alfredo Sánchez Luna, su nombre de pila, nació en Caracas el 22 de febrero del año 1930 y fue, y aún lo es, uno de los cantantes más queridos del público, considerado por muchos como el intérprete popular y lírico más importante de la historia musical venezolana, apodado como el tenor favorito de Venezuela. Alfredo Sadel falleció en Caracas el 28 de junio de 1989 y precisamente tenemos este tema porque forma parte del maravilloso soundtrack que nos regala José Balsa en Play B, y cito de este libro Play B, editado por la Fundación para la Cultura Urbana, un texto sobre Alfredo Sadel. Aquellas canciones diminutas que Alfredo Sadel entregó durante su infancia no solo integrarían un inconmensurable repertorio, al cual añade sus propias composiciones, sino que crecerán en calidad de grabaciones, de arreglos. Derek Tucci y Aldemaro Romero son claves para esa calidad, y sobre todo, en alta tensión interpretativa, porque Sadel sostiene su bellísima voz en un andamiaje técnico cada vez más elegante y sofisticado. Yo recogí ese sentimiento y empecé a cultivarlo, nos ha confesado. El bolero de Sadel encarna nuestra primera versión urbana de la pasión. Quiero besar su boca otra vez junto al mar. Entrevista en Librería Sónica. Y con esto le damos la bienvenida a José Balsa nuevamente a Librería Sónica. José Balsa es doctor honoris causa de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Cecilia Costa del Zulia. Hemos tenido aquí a José conversando sobre sus otros trabajos literarios. Sus libros más recientes son Persecución, Un hombre de aceite, El doble arte de morir, Pensar a Venezuela y Los siglos imaginantes. Y leemos en la solapa de la publicación de Play B que Biblioteca Ayacucho pondrá en circulación su obra de crítica y teoría literaria bajo el título Transfigurable. Pues lo esperaremos también. Bienvenido, José. Gracias, Linzabeth, y a todos los amigos que pueden estar allí y los que nos escuchan. Oye, me diste un sacudón como cuando un diente se electriza, pero positivamente, porque esa es la voz de Alfredo cuando tenía 24 años. Sí. Es Vereda Tropical, lo está acompañando Terry Tucci. Sí, señor. Y es su gran éxito de 1954. Y es de su disco Mi Canción, que es un disco precioso. Precioso, sí, con una portada donde es un galán absoluto. Totalmente, y además que en esa época, como tú bien lo escribes en Play B, yo recuerdo todos los discos que tenía mi papá guardados, sí, de cuando él era joven, todos tenían unas mujeres exuberantes en las portadas. Claro. Y él se atrevió a poner su propia foto, y mire qué, sí, éxito, porque todas, yo creo que todas mis tías estaban enamoradas de Alfredo Sadel. Claro, claro. Fíjate, lo que pasa también es que eso no se dice, pero los galanes cantantes no eran bonitos. era voz. Era la voz, excepto quizás Jorge Negrete. Los gracioso demás, y Pedro Infante. Pero imagínate a Agustín Lara, aquel cadáver cantante. No, bueno, embargo, pero es que Agustín es perfecto porque es la representación, claro, masculina de la calaca. Claro. Claro que sí. Entonces Sadel podía darse el lujo de poner su rostro como lo hicieron. Eso fue la RCA Víctor quien lo eligió, así que él estaba feliz con esa, con esa carátula. Mira, no, bellísima el inicio de este programa, no por mí, sino por Sadel, y esa es la voz que a mí me gusta de él, fíjate. No me gustó cuando él rematrizó estas canciones 20, 30 años después. Me gustan allí, con esa orquesta, con ese sonido y ese timbre titilante extraordinario. Gracias. Ay, a la orden, qué bueno que te gustó. Además que eso, ¿sabes qué? Me recuerda y que me pasó también cuando estaba escuchando, cuando estaba leyéndote en Play B, sobre este artículo de Sadel Bolerista que se publicó originalmente en el año 89. Y eso me remitió a mí a esas veladas que se hacían en las casas de mi tía y de mi abuela en Barquisimeto, donde sí, sí, ellas y sus amigos se reunían a tocar guitarra, a cantar canciones venezolanas y a cantar tangos y boleros. Sí, sí. Entonces ese sonido de ese disco remite a eso. Sin duda, sin duda. José, sí, te habla Yoyana Ahumada. Hola, Yoyana, querido, qué alegría oírte. Oye. Bueno, estamos aquí emocionados y muy, muy contentos de la cantidad de preguntas que tenemos. La primera que me surge es, fíjate, tú tienes un ensayo que ahora no recuerdo exactamente dónde fue publicado. Creo que eres de los que primero se lanzan a un poco a teorizar sobre el bolero, ¿no? Fíjate que, ¿qué significa Alfredo Sadel dentro del imaginario amoroso venezolano? Para que te haya significado y te haya interesado escribir sobre ese personaje vinculado a la cultura popular, pero también al llamado canto clásico, porque era un cantante de ópera con unas condiciones excepcionales, un tenor excepcional. ¿Qué significa Alfredo para el imaginario amoroso venezolano? Bueno, mira, sin duda, yo empecé a escucharlo cuando tenía 14, 15 años, mi hermano y yo, aquí donde estoy en este momento y en esta misma casa, en el Delta del Orinoco, en la selva más profunda del país, también la más olvidada y triste, pero ese no es el tema hoy. Bueno, mira, aquí escuchábamos a Alfredo y una manera de enamorarnos, o transmitir amor a una chica que nos iba a despreciar o nos iba a querer, no sabemos, era cantando. ¿Y qué cantábamos? Pues lo que nos llegaba, que en este caso fue ese long play, ese mismo, Mi Canción, esas canciones tan singulares como Frenesí, como Escríbeme. Escríbeme, vino después, pero sí, todo este tipo de canciones hermosísimas. Mira, lo que nos constituía como enamorados eran esas voces, no solo la de Sadel, estaban las de los maestros de Alfredo Sadel, quiero decir, Ortiz Tirado, Néstor Chaires, Pedro Infante, toda esta gente estaba allí. Y no, el alma del enamorado y el alma del bolero, que coinciden profundamente, no es solo para Venezuela, Yoyana, es un mundo yo diría, del Caribe. Es un mundo que implica muy bien a Colombia. El sentimiento trágico del Caribe, de la sí, imposibilidad absoluta del amor, por decirlo así, ¿no? Y del goce llevado a los extremos. No te olvides que es un canto de pasión en que mucha gente termina matando al amado o la amada al amado, o alguna de esas cosas, o abandonándolo, que es como matarlo, ¿no? Y también hay boleros que son felices. Muy pocos. Sí, muy pocos, pasa que la verdad es que cuesta encontrarlos, pero sí hay. La felicidad sí, no hay, se sí cuenta hay, porque si la cuentas ya es muy aburrido contarla. Sí, se parece a muchas felicidades. Sí. Pero sí, sí hay boleros muy felices. Isabel canta mucho, fíjate, canta por ejemplo Capullito de Alelí, que es uno de esos boleros felices. Y además que lo canta muy bien. Muy bien, muy bien, claro que sí. Así que creo que el imaginario latinoamericano caribeño se centra en el esplendor, vamos a decir a veces sombrío, del bolero, e incluye a México, no solamente las Antillas, sino a México. Por supuesto. Claro, claro está que hay una zona de Norteamérica, sobre todo de las grandes ciudades, de New Orleans, de Nueva York, etcétera, que toman el bolero, pero le dan el ritmo un poco seco, un poco tostado, que corresponde a esa idiosincrasia, no somos nosotros. Un sí, poco áspero. Queríamos preguntarte, José, porque no podemos ser tan egoístas de que la fiesta sea solamente para nosotros, que te hemos leído, que queremos que el espectador también conozca de dónde nace este libro, cuál es la idea de este nuevo Delta que vienes a ofrecer junto con la Fundación para la Cultura Urbana, porque es importante que la gente sepa que de dónde viene ese proyecto escritural. Bueno, yo ya lamento decirte que a esta edad, a la edad mía, una edad muy antigua, suceden cosas maravillosas, empiezan a suceder cada vez cosas maravillosas, como estar ahorita con ustedes y con quienes nos escuchan. Y es que yo había escrito toda la vida algún textico, una cosa breve, una nota. Fíjate, ese texto sobre Sadel es lo que acompañó, es la contraportada del disco que él hizo en una ocasión. Así que escribí muchas veces para discos de Esperanza Márquez, de otros cantantes, de compositores, y también notas en la prensa, pues en El Nacional, en El Globo, etcétera, en periódicos de México, de Colombia o de Puerto Rico, notas. Y eso se quedó extraviado en mi vida y en el tiempo. Sorpresivamente, así como hice de música, escribí otro sobre cine, sobre pintura, etcétera. Eso todo está todavía allí como una red tendida y olvidada, pero en este caso el de música, el de Playback, ocurrió que Rafael Arraiz y el grupo que dirigía la Fundación de la Cultura Urbana me pidieron hace bastante tiempo reunir textos antiguos, y yo les dije que sí, pero sin mucho ánimo. Allí se comenzó a formar este volumen, que es misceláneo, que tiene aforismos, relatos, música, etcétera. Fue un libro, vamos a decirlo así, bellamente del azar. El azar lo hizo y luego ha vivido solo y tiene un hada madrina que es Maripili, que lo lleva para todas partes. Y que está aquí. Y está allí como es natural, sí. Como buena hada madrina. José, nosotros debemos hacer un corte para identificar la emisora, ir a publicidad y seguimos conversando contigo en breve aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Y les recordamos que antes de ir al corte, estamos obsequiando Play B por cortesía de su autor y de la Fundación para la Cultura Urbana. Escribe un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y número de cédula, y el costo de ese mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte Play B para disfrutar su lectura en tu casa. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual. Capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrela. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Este pajarito me tiene por aquí. Este pajarito me tiene por aquí. Me lo regalaron, me lo regalaron, me lo regalaron allá en Maracurí. Me lo regalaron, me lo regalaron, me lo regalaron allá en Maracurí. Este pajarito. Y regresamos con el Quinteto Contrapunto, escuchando Pájaro Tilín. El quinteto vocal venezolano alcanzó fama mundial e internacional en la década de los años 1960. Se formó en el año 1962 y lamentablemente desapareció en el año 1971 con la muerte de su fundador, director y arreglista, el músico margariteño Rafael Suárez, de quien nació la idea de un quinteto cuando regresó a Venezuela luego de terminar sus estudios musicales avanzados en Italia. Allá había hecho con Domingo Mendoza arreglos para dos voces y cuando regresó al país, Domingo le propuso que por qué no le hacían para cinco voces, y así fue como con esta idea surgió en el 62 del siglo pasado el Quinteto Contrapunto, en las voces de Aida Navarro, Morela Muñoz, Otilia Rodríguez, quienes eran mezzosopranos, Jesús Sevillano como tenor, Rafael Suárez, barítono, director, arreglista y cuatrista de la agrupación, y Domingo Mendoza, que era el bajo. Su primer disco lo grabaron con la empresa Polydor Records y a los pocos meses se convirtió en un éxito nacional. En el 62 ya se habían vendido 50.000 copias de ese primer disco, Quinteto Contrapunto, volumen 1. Y en Play B nos dice José Balsa, desde los escenarios de la UCB en 1963 surge uno de los más grandes fenómenos de nuestra música, el Quinteto Contrapunto, con un novedoso tratamiento del arte popular. Esto en su pequeño ensayo 1963, Germinación de Play B. Me lo regalaron allá en Maracubí. Me lo regalaron. Y seguimos conversando con José Balsa. José, nos encanta. Una de las cosas que más nos gustó como lectores de Play B, que editó la Fundación para la Cultura Urbana, es precisamente eso a lo que tú te refieres de la azarosa selección de estas misceláneas que se pasean por la pintura, el cine, la música, la realidad de la ciudad como tal, el país y la literatura. Sí. Oye, te vas a sorprender, pero no recordaba yo la mención al quinteto. Ah, bueno, los lectores somos más acuciosos que los escritores. En ese artículo se me había olvidado que eso podía aparecer allí. Cuando empecé a oír ahorita dije, bueno, ¿y por qué le han colocado yo ese disco? Claro, sí es verdad, sí. Hay dos razones por las cuales lo colocamos. Primero, porque los mencionas en tu artículo, que es un artículo sobre esa ebullición renovadora de la música en nuestro país en la década de los 60, pero también porque aproveché y me aproveché de tu libro para poner la música que a mí me gusta. Oh, allí coincidimos muy bien, perfecto. Mira, aquí tenemos a Maripili, que por fin se va a decidir a conversar. Mira, la ha estimulado para que hable. Y el libro tiene como colofón una maravillosa entrevista que te hizo Silvia Cordoleani. Entonces, ella sobre esa entrevista de Silda tiene algunas preguntas que quiere compartir contigo. Cómo no, es que Maripili es una bella actriz tímida. No, sí, señor. Sí, bueno, eso sí, bueno, es verdad. A tu orden, dime qué quieres saber. Sí, bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando hablabas de tu infancia allá en el Delta. Y sobre todo cuando comentabas que aprendiste varios idiomas, tanto el inglés como el guarao. Entonces quisieras que nos rodearas otra vez de esa magia, de ese momento tan, tan bello el estar en contacto con ese lenguaje. Bueno, Maripili, vamos a ser franco porque esto con ustedes es como un diván psicoanalítico, sin sangre, es un diván de sonido. Pero oye, la verdad es que yo nunca he aprendido ningún idioma, ni español, yo francamente no sé mucho de los idiomas. Lo que ocurría es que obviamente el delta del Orinoco desemboca frente a Trinidad y hoy tristemente es un canal de escape. La gente joven y curiosamente los mayores se están yendo a Trinidad porque tienen familia allá, porque es una aventura para los chicos, pero es interesante el fenómeno de ida de aquí para allá hacia Trinidad. Bueno, cuando éramos niños, mi hermano, yo y toda la población deltaica, veíamos a los trinitarios aparecer, que más bien venían ellos a buscar ayuda a Venezuela o a vender cosas y tal. Así que no es que aprendiera inglés, es que lo escuchaba. Lo escuchaba e irremediablemente quedé respondiéndole. Y entonces, bueno, ese es mi conocimiento del inglés básico. Puedo leer bastante, pero de allí viene ese mundo en otra lengua, al mismo tiempo que podía aprender el guarao, por la misma circunstancia. Estaba rodeado de indígenas que pasaban con sus cantos, que llegaban a vender un loro, a vender teniche, que es la palma para hacer los techos, a vender el carato, el jugo del moriche, del morichal, etcétera. Así que son idiomas que entraron casi sin saberlo. El guarao se me ha olvidado prácticamente porque, bueno, no lo frecuento. El inglés perdura porque es como una lengua universal que anda por allí, por todas partes donde te metas. Pero te decepciono, Maripili, yo sé. No fue un estudio, sino que los idiomas llegaron a mí. Pero como han ido llegando los otros idiomas que uno se interesa por saber, oye, en esta área de ópera exactamente qué querría decir Wagner, entonces te dedicas a aprender un poquito de alemán. O si la ópera es italiana, etcétera, ¿ves? Es una cosa. No, pero yo pienso que como niño habrá sido una aventura escuchar esos sonidos que a lo mejor no sabía que era lo que decían. Sí, pero a lo mejor elucubrabas allí que pudieran decir, que pudieran significar. Sin duda. Oye, estás procediendo como una novelista. Efectivamente, yo no sabía que eso era inglés ni que era guarao ni nada de esto. Pero lo aprendí, ¿ves? Iba entendiendo lo que me decían, ¿cómo no? Y esa sonoridad se quedó dentro de ti. ¿Cómo vives con esa sonoridad ahora que la evocas? Mira, estando aquí no es solo evocación. Te voy a decir ahorita dos palabras en guarao. La palabra amigo es mi amigo o amiga, es maraisa. La palabra mi amor es materibu. Fíjate que suenan como si fuera griego. Sí. Son pura música. Bueno, yo sigo escuchándolas, ¿ves? Sigo oyéndolas en la vida real, aquí en el mercado, donde sea. Así que no es tanto es también la evocación y el sonido presente. Igualmente con el inglés, ¿no? Que sigue sonando ahora más que nunca en todas partes. Canciones, en televisión, radio, etc. Sí. José, entonces, perdón, no te quiero interrumpir. No quiero poner una piedra en el fluir de ese río maravilloso que nos estás compartiendo. Ponga las piedras que yo las vuelvo agua. Sí, bueno, tengo dos preguntas porque estuve indagando un poco en tus orígenes porque indudablemente el idioma, la manera de traducir el mundo de un escritor están muy vinculadas a la infancia, al contexto. En tu caso, tú lo haces muy enfático y lo dices, lo has dicho en varias entrevistas y uno lo puede percibir, ¿no? Inclusive en tu manera, en tu tempo de comunicarte hasta en una entrevista. Pero yo me preguntaba si esa combinación de tus orígenes, entiendo que Tu padre es de origen vasco, aunque es andino, y tu madre viene del oriente del país. ¿Tú crees que esos dos principios, como apolíneo y dionisíaco, hacen de ti esa propuesta de escritura en donde dicen que lo racional llevado al extremo, combinado con una sensibilidad pasional? ¿Tú crees que hay algo de eso, esos genes te brotan en la escritura? Oye, hablas como una pitonisa, una profetisa. Que los dioses te escuchen, Yoyana. Que los dioses te escuchen. Algo debe haber genético, ¿no? Sí, porque mi padre efectivamente venía de Escuque, de los Andes, y el padre de él había llegado, o el abuelo de él había llegado del País Vasco. Luego mi madre, margariteña, trae toda esta cosa fulgurante de la isla, del baile, del canto, En mi familia todos son cantantes y músicos, tocan guitarra, cuatro maracas, lo que sea, menos yo que soy bruto, parece mentira, pero yo no toco instrumentos. Tú eres el que cuenta todo. Yo soy el testigo, exactamente. Mira, sí, debe haberse producido algo allí privilegiado, que se ha producido en muchas otras personas, Yoyana, de aquí, del Delta y del país, estas mezclas. Claro, a mí me tocó esto, ser el testigo, y por eso se nota. Pero mucha gente, yo creo que combina los dos fuegos, pues el fuego de la frialdad fría, qué decirte, de lo helado del pensamiento. Contenida, lo otro que contenida. Contenido reservado, y lo otro que es esta cosa sencilla, refrescante del mundo del mar, pues, del mar y del río. Sí, y tienes toda la razón. Y tengo otra pregunta también en relación con varios de los ensayos que tienes en Play B. Y esa pregunta la vamos a hacer cuando regresemos de Identificar Emisora. Y les recordamos a nuestros amigos que si ustedes quieren leer este maravilloso libro que hemos disfrutado tanto, solamente se lo pueden llevar a su casa enviando un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar más básico, más IVA todavía. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte Play B de José Balsa para disfrutar su lectura en casa. Y ahorita vamos a decirle a José, nos puedes enviar un correo a libreriasonica@gmail.com y nosotros se lo metemos en el libro con la dedicatoria para el ganador. ¿Qué te parece una dedicatoria virtual? Bueno, ¿te lo puedo mandar por WhatsApp? También no, puede ser. También, se lo mando a Maripila dentro un rato. Muy bien, entonces vamos a identificar aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir, de José Antonio Perrela, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Pes, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Estás en sintonía de Librería Sónica. Por RCR 750 AM. Estamos de regreso en Librería Sónica, literatura para untar, escuchando a La Freddy con Noche de Ronda. Fredesvinda García Valdés, cantante cubana conocida como La Freddy, nació en 1935 en Camagüey y falleció el 31 de julio de 1961 en San Juan de Puerto Rico. Su único disco fue publicado con el título de La Voz del Sentimiento. Fue reeditado con el nombre de Ella Cantaba Boleros por la obra de Guillermo Cabrera Infante, donde uno de sus personajes está inspirado en La Freddy. Y precisamente sobre ese libro escribe José Balsa. El personaje ficticio de Cabrera Infante corresponde a una misteriosa mujer negra que se hizo llamar La Freddy en La Habana de los años 50 y cuyo único disco aún puede ser escuchado con fervor. Dime si esta noche tú te vas de ronda como él. El cuestionario de Librería Sónica. Y con José vamos a aprovechar de estrenar esta nueva sección que viene evolucionando ya de las 10 preguntas. Ahora son más de 10, pero es un cuestionario literario un poco más personal que entre todo el equipo que está ahora empezando en Librería Sónica, Jorge, Yoji, Kira y yo, inventamos estas preguntas para hacerlo. Así que José, te toca ser nuestro primer interrogado. La primera pregunta dice: ¿cuál es el primer libro que recuerdas de tu infancia? Bueno, mira, soy adicto desde que nací y seguiré, creo, toda la vida, de los cuentos de hadas, porque los cuentos de hadas tienen el esplendor y la maravilla que todo el mundo conoce y que Walt Disney ha explotado muy bien, pero también los cuentos de hadas son de una crueldad tremenda. Así que esa ambigüedad que la gente no nota mucho es parte de la fascinación que han ejercido sobre mí. Sí, son libros de cuentos de hadas, de Perrault, de los hermanos Grimm, etcétera. He leído cuentos de hadas y sigo leyendo. ¿Cuál fue ese primer libro que te impactó? Que dijiste, quiero estar allí, quiero escribir eso. Es muy sencillo, es algo en lo cual todavía sigo. Es El viaje a la luna de Julio Verne. De la tierra a la luna se llama. ¿A quién reconoces hoy en día como tu primera influencia para conseguir tu propia voz como autor? Bueno, es difícil decir una sola persona, pero sin duda es curioso. Mira, un poeta como Arthur Rimbaud fue una de las cosas que me abrió el mundo, y un prosista como Franz Kafka. Creo que ellos dos me hicieron pensar en qué era escribir y cómo escribir. Bien, la cuarta pregunta es, ¿cómo te relacionas con la crítica? ¿Existe la crítica? Existe la crítica, felizmente, y existirá siempre. Lo que pasa es que ya no hay críticos. Es una inteligencia que funciona sola. Lamentablemente, y mi relación con ella es muy buena. O no le hago caso nunca, o le hago mucho caso. Las dos cosas. ¿Cuánto te importa la aceptación o el rechazo? Bueno, mira, esto parece un misterio, pero desde el momento en que publicas un libro, ya no te pertenece, ya no sabes de él. Él vive solo, así que no te podría decir que le doy mucha importancia al destino de los libros. Ellos verán cómo se defienden, si están bien hechos, bien elaborados, pero no me pongo a pensar en eso. ¿Cuál sería tu lector ideal? El que esté leyendo todo el tiempo, sin parar, sin dormir, sin comer, sin ir al baño. A ver, ¿cuál libro te hubiese gustado escribir? Uf, imagínate. Decirte uno, mira. Me gustaría haber escrito los cuentos de Borges, los de Cortázar, los de Rulfo, los de Onetti, los de Meneses, para empezar. ¿Cuál libro no has leído? Ninguno de la Allende, no los leeré jamás, no me atrevo a abrirlos. Nos estamos riendo. ¿Qué estás leyendo en este momento? Sí, estoy leyendo a un crítico italiano que murió hace unos 20 o 30 años. Él se llama Giuseppe Petrizelli, y es un crítico muy poco conocido, pero que tenía el humor que a mí me gusta que tenga el crítico. Sí, eso estoy leyendo ahora. ¿Cuál libro le recomendarías a alguien que quiere iniciarse en la lectura? El primero que pueda robar al llegar a una casa. ¿Cuál sería ese libro imprescindible, ese que te llevarías como la única compañía a un viaje solitario y sin retorno? Bueno, sería un libro escrito por muchos poetas. Lo que más leo es poesía universal de cualquier época, de cualquier tiempo, de cualquier idioma. También me gusta traducirla. Allí en Play B hay algunas traducciones muy tontas, pero son traducciones que hice en ciertos momentos. Mira, me llevaría un inmenso libro de poesía de poetas. Qué bien. ¿Cuál es tu cita literaria favorita? Esa que te sabes de memoria porque quedó grabada en ti. Me sé muchas, pero hay una importantísima, porque es mi estilo de vivir, y se la debo a Baltasar Gracián, este monje español, y él dijo, tener amigos es mi segundo ser. Qué hermosa cita. ¿Tienes un poema favorito? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cuál? Que si tienes un poema favorito, ¿cuál es y por qué ese poema? Mira, sí, es un poema que es como un libro. Son los cuatro cuartetos de Eliot, el gran poeta americano inglés. Sí. ¿Por qué? Ajá. Porque creo que tiene la transparencia, la sencillez y el misterio y la hondura de la gran poesía de todos los tiempos. Por eso. Maravilloso. Qué buen estreno para este cuestionario. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció? Me encantó y estoy sorprendido, a lo mejor he mentido todo el tiempo. No lo sé. Pues hemos sido engañados, podemos entonces decir como una letra de un bolero, miénteme así. Miénteme más, que es buenísimo. Sí, bueno, José, Yoyana quería preguntarte algo que a mí me parece súper interesante, así que le voy a dejar el micrófono a su voz. Ok, perfecto. Yoyana, sé compasiva. No, es que estuve un poco revisando y hay una coincidencia de gente que ha escrito sobre tu obra crítica en el interés y el compromiso que has mantenido con los escritores que se estrenan en el panorama literario. Lo hiciste en los años 60, pusiste en la palestra a Jesús Semprún, a Meneses, a Ramos Sucre, a Julio Garmendia, a Rafael Cadenas, les seguiste la pista, por decirlo de alguna manera, pero también en Play B te ocupas de escritores que en este momento están presentes en el panorama actual, como Carlos Sandoval, como Juan Carlos Méndez Guedes. Háblanos el por qué ese compromiso tuyo, esa decisión de seguir ese rastro contemporáneo, de estar en esa sintonía. Me gusta tu agudeza, Yoyana. Eres una detective literaria. Óyeme, no, es que al fin y al cabo soy un hombre del agua y la sangre de ustedes y la mía está básicamente formada por agua. Yo creo que la literatura es el agua universal en la cual transitamos y navegamos sin darnos cuenta. De tal manera que hay que estar bebiendo agua siempre. Por lo tanto, en 1960, cuando nadie sabía quién era Jesús Semprún, y menos alguien, Yoyana, que no nombraste, pero que te quiero nombrar yo, el padre Juan Antonio Navarrete, nuestro genio del siglo XVIII. Cuando yo descubro esos seres, me quedo asombrado y me los bebo. Así que lo que me toca es devolver gratitud, devolver la belleza que ellos me enseñaron, a todos esos que nombraste, y a los chicos, a los nuevos. Vivo leyendo a los nuevos por curiosidad, para saber si yo estoy muy mal cuando escribo, si aprendo algo de ellos, para saber si puedo, ¿qué te digo?, prever, si puedo intuir lo que ellos significarán en el futuro. Eso me gusta mucho, ese juego de hechicería, de las cartas. Y lo practico así de manera muy, muy simple, es vivir, es beber agua, es saber que mi sangre tiene agua y que ellos son parte de esa sangre, más nada. Ay, qué bueno, me encantó esta conversación contigo, José, qué rico sería que pudiéramos conversar más a menudo. Los micrófonos son tuyos para que nos cuentes tus planes a futuro inmediato y para que te despidas de nuestros oyentes. Gracias, ya sabes que mi hada Maripilla está allí y por eso estoy yo acá Gracias a todos ustedes. No, continúen con el programa, que es más importante de lo que ustedes se imaginan. Te trajimos los libros para que nos los autografiaras. Imagínate tú la emoción, el libro de conexión que tenemos. Yo me traje mis libros, todos que tengo, para que me los autografiara. Bueno, estamos a unos 800 kilómetros distantes, bueno, pero eso es nada. ¿Verdad? Con la intención. Cómo no. Gracias. Con esta conversación nos damos por servidos, autografiados y, bueno, totalmente en amistad. Aquí podemos decir Maraisa. Maraisa. Bueno, hasta prontísimo. Gracias. Bueno, adiós. Y nos despedimos no sin antes recordarles que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Bilix Arcaya, en los controles Yambururu Martínez, y quienes compartimos con ustedes a partir de este programa, Jorge Gómez Jiménez, Georgiana Humada y una servidora, Linsabel Noguera. Además de una invitada muy especial que estuvo con nosotros hoy, Maripili Salas. Nos despedimos con eso que está ya sonando en el fondo. Piensa en mí, en la voz de Chavela Vargas, para abrir y cerrar con honores a nuestro invitado. Tu párvula boca, que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir.